pues vamos a saludar a los originales, a los oyentes de los originales, Jaime Sánchez, Emilio, Nicolás, María Juliana y Mónica. Y bueno, ¿cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué más, Jaime? Otro día más de catarro, pero bueno, pero ¿te sientes un poco mejor hoy? ¿Has evolucionado un poquito? Creo que sí, ¿no lo siente? ¿No es igual de mal todo? No. No, siento que tengo mejor ambiente. Sí. Sí. Hoy soy un chico de ambiente. Okay. Bueno, qué buen hombre. Pero pues no aspires que tenga, pues... Pero esta voz está bonita, ya me dijeron que qué voz tan bonita. Sí, ya eres más tú. Ya eres más tú. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué ha habido? No, un catarro fuerte. Pero bueno, ¿pero qué? ¿Mucho, pues mucho, cómo se llama? ¿Mucho pañuelo desechable y vainas de esas o no? No, la verdad que desechable no, pañuelos de seda naturales, muy bonitos. Claro. Mucho nivel. Sí, muy elegante. Yo no tengo pañuelo, yo no tengo pañuelos. Eso es de mi papá. Oye, eso ya pañuelo. No se usa, ¿no? El pañuelo, no, mi papá tuvo pañuelo, tenía pañuelo, también. Yo me acuerdo todavía. De hecho tiene, carga en su bolsillo. Eso es cada pañuelo. Esos tienen 30 infecciones y miren, sí, el bolsillo trasero. Uy, no. Hacen todo con ese pañuelo. Bueno, tema del día, Nicolás. Tema del día. Dicen que acciones borran pasiones. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Perdón, pero una pregunta. ¿Esa frase es un proverbio muisca? ¿Me lo repite, por favor? Dicen que acciones borran pasiones. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? ¿Ese repertorio de qué poeta es de la estación? Eso es del poeta. Dicen que pasiones borran ¿qué? Acciones. Acciones borran pasiones. Pasiones. Eso es un hueso, esa frase. Pero bueno, está bonita. Buena, buena frase. Bueno, bonita, bonita, pero no dice nada, ¿sabe? Pero no, bonita. Porque sí, acciones borran pasiones es una buena frase, ¿no? O sea, tiene divina razón. Yo nunca he visto una cosa más, aunque le recomiendo el Heraldo hoy, ¿no? Bueno. No, pero mañana. Pero mañana. Mañana. Me dicen por ahí que la frase es de Miguel de Cervantes Rivera, ¿no? Ah. ¿Y quién más podría ser? No, la de Miguel de Cervantes Saavedra es en no, un Rivera. No, pero es que hay otro. Tenemos nuestro propio Cervantes, Miguel de Cervantes Rivera. Bueno. Qué mal descuento. No, nada, hermano, aguantando. ¿Qué más ha sido? ¿Y Cocosete? ¿Te está cuidando? Aquí lo tengo, pero ya me habla mucho, pero nada, ella no hace nada. Ella no sirve para nada. No, pero no hables así de ella. Súper linda, que es una película que es la última de Benedict Cumberbatch, que es una vida real de un señor que estaba como loco y se dedicó a pintar gatos. Se llama Mr. Wayne. Buena. Buena, buena. Muy buena. Y el buen papel, sí, es un poquito bodrio. Sí. Pero hay que verla, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, claro. Bueno. Ya se va a estrenar la película esta del metaverso, ¿no? Se estrena mañana, ¿no? Sí, qué bien. ¿Cómo es que se llama, Orlando? Que se me olvidó el nombre. Ay, esa se llama, que tiene un nombre como dos frases, son como dos frases. Ya voy. Todo en todas partes al mismo tiempo. Eso. Al mismo tiempo. Así es. Está protagonizada por Michelle Yeoh, que fue de Crouching Tiger, Hidden Dragon. También fue Chica Bond en Tomorrow Never Dies. Muy bella, muy bella. Está un poco antiguo, pero la película, vamos a ayudarle a la película para que la gente la vea, porque es una película toda de... Es una mujer que tiene los poderes de encontrar diferentes mundos en diferentes épocas y tiene que unirlos para salvar a la humanidad. Sí, ok, bueno. Y nos vamos a apoyar esa película. Y bueno, empezaron con a hablar pasito, ¿no? ¿Por qué? No. ¿Dónde estamos? No. Ay, Mónica y María Juliana. No. Empiezan a cuchichear. Estamos aquí tranquilos. Entonces, ¿quién está hablando? Nico está en la casa con María José. No. Yo te quería decir entonces, que... ¿Son ellas dos? No hay nada más que hablar. Te quería decir que ya la película la estrena mañana aquí en Colombia. Estamos muy emocionados. Lo acabo de decir al comienzo. Bueno, quería volver a repetirlo. Para que todos estén pendientes. mucha atención a ponerle bolas al show. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿el tema del día es ese? Ese es el tema del día, exactamente. Y la pregunta es, ¿cuál, Nico? Dicen que acciones borran pasiones. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Vamos a leer algún par de tweets, si a les parece. Me parece. Oigo que hoy Los Originales también va con la dirección de Barry White, Gabriel Pinzón. Gracias. Hombre, mire. Eso es un piropo. Cuando mi expareja en la intimidad intentó sobrepasarse, intentó estimular algo del cuerpo de él, me asusté. Sí. Y pegué un brinco, nunca volví a hacer lo mismo. Y le dije, ¿qué pasó ahí, hermanita? ¿Qué pasó ahí? Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Guache me lo va a saltar hoy. Estaba saliendo con una dulcinea después de como un mes, me invitó a su casa. Y cuando llegué tenía velas negras y un cuchillo para que hiciéramos un pacto de sangre. Uy. Para sellar nuestro amor. Di media vuelta hasta el sol de hoy. Sí, a mí me pasó y le conté a Nico una... Yo no sé, pero... Qué miedo. ¿Cómo es que es la pregunta, hermano? ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Digamos que no cancelándola, pero sí me asusté igual que el del oyente. Y es que me invitaron a una fiesta y yo estaba ahí con una chica muy linda y pues estábamos ahí como saliendo, pero bien. Sí. Pronto la mitad de la fiesta era la casa de ella y subimos a las habitaciones. Bueno, ven y me acompaño, claro. Es muy buen cuento. Es que lo pienso y no lo creo. Una chica bellísima. Entonces yo iba muy bien ahí. Sí. Y de pronto entramos al cuarto, ella me dice, sigue, y yo sigo al cuarto. Ella. Sí. Y cierra la puerta y se queda parada ahí en la puerta, así de espaldas hacia la puerta, ¿no? O sea, como que aquí no sale nadie. Sí. Y yo no me di cuenta de nada. Y de pronto me dice, ¿Qué te dijo? Tengamos un hijo. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, se va uno. ¿Qué? Pero a las... tengamos un hijo ya. Le dije, no, mamita. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Pero no? ¿Qué pasó ahí, hermanito, sí, con Tuti? No. Yo, para poder salir sin tanto atropello, le dije, bueno, pero tienes aquí una cosita, algún traguito. Y apenas se descuidó, ¡pin! Salí, pero de la casa, pitao, volando. ¡Pitao! ¿No? Claro. Hasta el sol de hoy, hermano. ¿Qué hace usted? No, por eso. Huir, por supuesto. Pero salir despavorido. Me estoy escuchando el retorno muy mal. ¿Ustedes me oyen o sí, tenemos un oído? Sí, perfecto. ¿Por qué? Divinamente, pues, o sea, yo no... Ahora sí ya no tengo delay, pero estaba en un delay serio. Sí, o sea, Cocosete, a Santiago Ángel. Cocosete es lo más rápido que hay. Al lado de mi delay. No, sí, esa me pasó y fue terrible. Ay. Entonces yo le dije, ¿por qué no somos algo y lo analizamos? Y en un analizamos? Descuida, en un descuida, una descuidadita y salí corriendo, pero salí a la calle. Como un loco. El personaje vive y sigue siendo muy lindo. Muchas gracias. Bueno. Nunca estuve casado ni nada de eso para que no piensen. Claro, cosas. No se imaginen cosas que no son. Bueno, y de resto, ¿qué? Nada. Vamos aquí a... Hoy tengo buenas notas. Hoy vamos de pronto a hacer la que dice, antes de operarme monté una fiesta para despedirme de mi pene. Me gusta. ¡Ah! Tranquilo, hombre. Es muy buena. Tranquilo, vale, tranquilo. Es que es una chica diferente, brother. Es una chica que yo le di a usted, hombre. Sí. Parabolas, sí. Ahorita hablamos de eso, pero con calma. Sí, tranquilo. Y como tenemos la super película del metaverso, mucho mejor. Yo la vi. Dura como 2:20. Tiene una mano de efectos especiales impresionantes. Mucho karate. ¿Qué va? Muchas artes marciales. Que Michelle Yeoh es fabuloso en el tema de las artes marciales. Una gran recomendación de Los Originales. Sí. Vamos con música, Emilio, por favor. Listo, vamos a empezar con Maroon 5 y un tema de su segundo álbum, It Won't Be Soon Before Long, del 2007, número uno en varios países, entre ellos Estados Unidos. Aquí está Makes Me Wonder. En Los Originales, el mundo al instante. Bueno. Bueno, en medio de nuevos rumores sobre un supuesto malestar y división en la cúpula rusa por la lentitud con la que avanza la llamada operación militar de Ucrania, el presidente Vladimir Putin, que hoy estaba muy sensible en las bajas de la guerra, aprovechó ayer un encuentro en el Kremlin con graduados de las academias militares para contarles lo nuevo que tienen contra Ucrania si no se comportan. Y pues son los rusos. Se han llevado a cabo ya los éxitos de pruebas del misil balístico más importante del mundo. Se llama el Satán-2, con ese nombre. Pues. Sí. El misil Satán-2 es un cohete con carga atómica nuclear, cuyo primer lanzamiento tuvo lugar en abril. Es capaz de superar todas las defensas y antimisiles modernos y es el más poderoso en cuanto a alcance de objetivos en el mundo. El mandatario ruso dijo: me siento orgulloso de mi ejército y sí necesito que también se me pongan las pilas los ucranianos para no tener que usar esta arma, ¿no? Claro. Es el Sarmat, conocido como Satán 2. Tiene un alcance de 18.000 kilómetros. Para darles una idea, lo tiras desde Japón y debe estar llegando sin ningún problema a Río de Janeiro. ¿Cómo le parece? Sin problema. Hombre, y tiene 5 ojivas múltiples que se abren, como los aparatos se abren y salen pequeñas bombas nucleares. Qué lindo, ¿no? No, le digo, no tan divertido, ¿no? Según el Kremlin, no habrá una tecnología similar en mucho tiempo. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, si hay alguien que le ha tocado pagar, yo creo que con creces una fiesta ha sido Boris Johnson. Ave María, todavía. Sí. No sé, man. Pobre, pues que cae, le cogen una fiesta más. Le va a salir el meme que pero dice, es la misma no fiesta de 2020. No, pero es él que hizo varias. Desde esa serio? Fiesta al tipo. ¿Ah, hizo más? Sí, a venir, claro, sí, fueron varias. Pero sí, fueron varias. Pues en esa época, en la época del confinamiento estricto. Pero después de ese confinamiento, el tipo ha tenido toda suerte de inconvenientes, no solamente de salud, sino también de empleos. Ahorita el Reino Unido está atravesando una de las mayores huelgas de transporte en las últimas 3 décadas. El 60% solamente hoy, por ejemplo, para dar este ejemplo, la red ferroviaria de Inglaterra funciona un 60%. Eso no es nada. No, sí. O sea, 40% está inactivo porque los empleados de las ferroviarias están diciendo: hermano, la inflación nos está matando, necesitamos que nos suban los sueldos porque es que esto así no se va por a poder. Trabajamos. Boris Johnson ha dicho: qué pena, pero yo no voy a torcer mi brazo pues contra el sindicato ferroviario. La oposición entonces, por eso digo que es que al que la embarra se la cobran, pero hasta el último de la vida. Al la que madruga Dios le ayuda. La oposición está diciendo: ¿sabe qué? Es que este tipo nunca hace nada. Se la pasas en fiestas. Déjelo. El tipo no hace nada. Déjelo. O sea, ¿ustedes qué le van, pueden pedir al primer ministro, al premier inglés, si se la ha pasado en fiestas, cuando todos estábamos preocupados por la salud? Ese déjelo. Es la punta de lanza que otra vez tiene a Boris Johnson metido en una cantidad de controversias, porque el transporte en su país está a medio andar, porque él dice que no va a subir los sueldos porque no lo encuentra como una solución viable, pero le dice: bueno, entonces baje la inflación, ¿no? ¿Cómo va a ser? Que la inflación tampoco depende de él. Ya hemos visto lo que ha pasado pues en Rusia, Ucrania, Estados Unidos, bueno, todo ese conglomerado de cosas. Pero la oposición dice: ay, pero es que hermano, ustedes que esperan de un tipo que se la pasa de fiesta cuando no se puede hacer fiesta. Se la van a sacar en cara. Uy, toda la vida. La vida. Bueno, Mónica. Bueno, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció esta semana que su junta de gobernadores votó para otorgar el premio humanitario Jan Hirschfeld, y esto va a ser a Michael J. Fox, y también le va a dar unos premios Oscar honoríficos a Eugene Palsy, a Peter Guire, y finalmente a la compositora nominada 3 veces Diane Warren. Esto va a ser el domingo 19 de noviembre del 2022, y ellos explican un poco, de hecho el presidente de la academia, David Rubin, explica brevemente por qué estas personas van a recibir estos reconocimientos especiales. Entonces dice que la incansable defensa de la investigación sobre la enfermedad de Parkinson de Michael J. Fox, junto con su optimismo ilimitado, es un ejemplo ejemplo de una persona que ha impactado para cambiar el futuro de millones. Y por supuesto, le ha hecho investigaciones para que el Parkinson se erradique. Eucian Palsy, que es un cineasta y además es pionero, pues dicen que ha tenido una importancia muy importante porque ha revolucionado el cine internacional y eso, por supuesto, ha cambiado la historia del cine. Por su parte, Diane Warren, que Emilio, ¿no?, ha tenido composiciones increíbles, dice que ella ha aumentado el impacto emocional de innumerables películas y, por supuesto, ha inspirado a generaciones de artistas musicales. Pero te puedo dar la versión no oficial de por qué le van a dar ese premio. Esa es la oficial. Por supuesto. La no oficial es que la han nominado como 20 veces y nunca ha ganado. Por fin va a tener una estatuilla. Y Peter Weir, que es un director de habilidad y maestría consumadas, dicen que su trabajo nos recuerda el poder del cine para revelar la gama completa de la experiencia humana. Así que bueno, quisiera hablar un poquito de Peter Weir. Es un director australiano, es ídolo mío, y fue el que hizo la película Witness con Harrison Ford y la primera actriz de Top Gun, Kelly McGillis. Un tipo violentamente importante en el cine. Creo que está muy cucho. Es lo único que les puedo decir. Bien. María Julián. Bueno, pues una de las hijas de Elon Musk tomó la decisión de cortar todo lazo con su papá. Dijo: ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera. Esto lo expresó ella recientemente. Ella es una chica transgénero, acaba de cumplir 18 años, lo hizo como Xavier Alexander Musk y presentó una solicitud para cambiar su nombre de acuerdo, pues, con su nueva identidad de género. ¿Qué pasa? Parece que ha tenido muchos problemas con Elon Musk debido a este tema. Por ejemplo, en mayo, un mes después de que se presentara el documento de cambio de nombre y de género, Elon Musk declaró su apoyo al Partido Republicano, y sabemos que el Partido Republicano de los Estados Unidos, algunos representantes pues electos, respaldan un montón de leyes que limitarían los derechos de las personas transgénero. Parece ser que esto le ha traído muchos problemas a ella con su padre. Y que no se la llevan muy bien, ¿no? Sí, no se la llevan para nada. Él tiene 8 hijos, pues, eso es una de tantos. Y dijo: ya, no quiero tener absolutamente nada que ver con Elon Musk, con mi padre, parto cobijas aquí. Él no se ha pronunciado al respecto. Pero ella hace parte de todo ese grupo. Es que hoy, a propósito de la película, se me olvida el nombre. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo tiene que ver con todo esto también. Es que es el metaverso. Ah. Total. Y el metaverso es muy bueno. Bueno, hablemos un poquito de Curazao, Orlando, por favor. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Bueno, ¿qué dicen nuestros amigos del Twitter? A ver. A la pregunta, Nicolás. Dicen que acciones borran pasiones. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Hace algunos años, dice Fantomas Gómez, conocí a una chica bastante agraciada. A los 2 días nos besamos y seguidamente me soltó un te amo. Me inventé un dolor de estómago y huí ipso facto. Nota, Nico. 5-8. La segunda vez que fuimos a las faenas amatorias, ya se desinhibió y empezó a decir una cantidad de vainas. Hagan de cuenta un batido de Esperanza Gómez, Doña Gloria y la nena Jiménez. Oh, no, Tanito. Pero muy buen, 5-8. Una dama preciosa con la que estaba ligando me prestó el baño antes de la acción. Ahí sobre el mueble vi una pataleta. Una pataleta debe ser una pantaleta con un canelazo que me sacó despavorido. ¿No, Tanico? ¿Qué? 5-8. Yo tampoco. Un día salí con una abogada del trabajo divina a comer y a tomar algo. Comió hasta reventar. Harto hay que quedó no ebria, sino hincha. y se fue al baño, allá copuló con otro y me dejó la cuenta a mí y se fue. Oiga, pero ¿por qué siempre el tema es el mismo? Yo, no, pero ¿qué hacemos? Ese está muy ellos lo bueno. Desvían. ¿Qué hacemos? Eso está muy bueno. Es un gran tuit, 5-9. Qué mal hecho. Bueno, entonces le damos a Guache. En la universidad coincidí con una chica que me emocionaba cada vez que veía su enorme Mary Poppins. Nota, Nico, 0-1, ¿no? No, pero 0-1. Listo, no leo más. Gracias. Bueno, recuerden el estreno de la película, ¿cómo se llama? Mañana. Todo en todas partes al mismo tiempo. Todo en todas partes al mismo tiempo, con Michelle Yeoh. Una chica muy atractiva, antigua pero linda. Bueno, ¿qué más podemos decir, muchachos? ¿Qué más podemos decir? Música, yo creo, ¿no? Sí, musiquita. Hágale. Sí, pues imagínense que ya que mencionan Mary Poppins y ese tipo de cosas, pues hoy, el sabor de la noche, vamos a continuar el ciclo de covers y vamos a hacerlo con, esta vez, versiones de los clásicos de las películas de Walt Disney. Y vamos a recordar esta. Esta es de la película Pinocho, que de hecho este año va a tener su remake, sí, con Tom Hanks. Y vamos a oír esta versión por Billy Joel. Aquí está When You Wish Upon a Star. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota tecnológica. Pues esto pasó hace muy poco y es tecnológico en el sentido que, pues que el papá es un famosísimo geólogo británico y el hombre pues se fue al Medio Oriente. Y se fue a Irak, cerca de Bagdad. Y se fue con un par de personas más, con todos los equipos tecnológicos, para tratar de tomar muestras de piedras antiguas. Y un par de cositas que encontró como así como de arcilla, pero nada importante, para analizarlas en su país tecnológicamente. La hija de él se llama Laila Fearon. Y es inglés. Su padre se llama Jean Fearon, 66 años. Y no me pregunten, pero el tipo ya está a partir de hace una semana en una cárcel de Irak. No ha podido contactarlo su hija. No le dan ninguna explicación. El embajador británico en Irak no lo dejan hablar. Jim fue arrestado en el aeropuerto saliendo porque le encontraron unas piedras de piedras. Sí. Esas con que uno tira piedra. Pero, hermanito, ¿qué pasó ahí? Pues, unas piedras que voy a analizar para analizar la antigüedad de las rocas y no sé qué. Pues lo han considerado un enemigo del Estado y le acaban de clavar 15 años de cárcel. Ah, no me diga. Por tratar de hacer contrabando de piedras del piso. Ah, no me diga. Yo estoy completamente de acuerdo con el gobierno iraquí. Me da mucha pena, pero tengo tiempo que sacar las piedras. Muy laxa. Muy baja. Sí. ¿Pena de muerte o perpetua? Pena perpetua está bien. Tampoco bueno, tan exagerados. Tecnología, María Juliana. Bueno, pues con Twitter, que recientemente ha estado probando nuevas funcionalidades, pues yo creo que para ampliar un poco su público y su influencia. Ahora esta red anuncia que está probando un nuevo formato que va a dejar atrás el límite de caracteres para dar paso a textos más largos. Se trata de notes. No, hermano. Ay, entonces. Por el momento, la compañía ha seleccionado un pequeño grupo, como hacen siempre las aplicaciones. Seleccionan a un pequeño grupo de usuarios a los que les habilitan ciertas funcionalidades para ver cómo funciona, cómo es el comportamiento de los usuarios con ellas. En este momento habilitaron ya un pequeño grupo. Tienen acceso a Notes, que básicamente es un tweet mucho más largo, en el que tienen 100 caracteres para un título y 2.500 palabras. No, o sea, es una revista, es un magazine completo. Claro, 100 caracteres y un límite de 2.500 palabras en los textos. O sea, tú puedes escribir un libro ahí, sin problema. Una vez publicado el texto, Twitter genera una URL única que se puede compartir en cualquier parte y la puede leer cualquier persona, incluso si no tiene una cuenta en Twitter. Y también se va a poder editar. Twitter dice que a medida que va pasando el tiempo va a ir ampliando más el grupo de usuarios que tiene, que pueden acceder a esta funcionalidad, que eso no deja atrás el tweet normal de 280 caracteres, que simplemente es una herramienta adicional para los escritores o para las personas que quieran compartir contenido mucho más extenso. Bueno, yo aspiro que Nico se mantenga en los poquitos caracteres que lo han hecho famoso en Twitter. Ay, hombre, que no le dé por extenderse. Extenderse en los originales. Sí, aquí. Pero en Twitter trate de que no. Pereza. No, ahí en los originales, 12, 13 minutos por nota. Está bien. Como debe ser. En Twitter. Lo mínimo. Puedes publicar columnas en Twitter, chef. No, qué pereza. Manda uno el link y listo ya. Pero tu propia columna. No sé, ¿quién me la paga? Revista. Ah, pues tú. ¿A dónde? No, conseguimos un patrocinador. Es que me estoy pegando. Tu propio plata. Ay, bueno. Y espérese, Nicolás, que Elon Musk, pero espere que Elon Musk compre esa vaina y verá que elimina todas esas pendejadas. O se desata poniéndole, engallando la vaina, ¿no? Puede también pasar. También, ojo. Exacto, no sabemos. Sí. Pone mejor. Bueno. El que tiene plata, ¿cómo es que dice el dicho, Nico? Marranea. El que tiene plata, marranea. Sí, es el dicho. Emilio, hoy oí una canción por casualidad, porque es que si me quedo esperando, hermano, que te pregunten, puede ser pasado mañana. Y es una versión en vivo como latinosa de Soon Out Sister de Twilight World en vivo. ¿Tú recordarás qué es eso que me gustó mucho? O investigarías un poquito de pronto por mí. Investigaría, porque es la primera vez que oigo hablar de eso. Uy, pero una versión súper latina, súper bonita. Bueno, vamos con música, Emilio, te recomiendo. Listo, vamos a continuar con el nuevo sencillo de Alan Parsons, que es adelanto de su próximo álbum de estudio, From the New World, que sale el próximo 15 de julio. Y aquí canta con él Tommy Shaw, que es famoso por su trabajo con la banda Styx. Aquí está esto que se llama Ouroboros. Vamos con el tema del día. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Que se burlara de mi enfermedad, que es huérfana. Ella era mi traga. Juan Camilo Cubillos. Uy. Pero qué mal. Muy mal. 5-1. No. El domingo me llevó una reunión. Rosa Benítez, el domingo me llevó una reunión a las 10, donde a la entrada daban un sobrecito en el cual debían depositar un billetico. En esos días andaba muy mal. Alcancé a dudar si dejar mi luquita hasta cuando el pastor dijo que lo mínimo eran 50.000 barras. Hasta ahí supe, la hermana. Claro. Ricardo Soto Zapat. Bueno, muy bien. 5-1. Estábamos entregados a la pasión y la dama estaba en medio de una audición oral. Ajá. Cuando me suelta la siguiente perlita. A ver. ¿Tú me puedes regalar plata para el arriendo? ¿Cierto? Con la intención de dejarla terminar su trabajo. ¿Pero con quién salen, por Dios? Con la intención de dejarla terminar su trabajo, le dije que sí. Pero apenas me dio papaya, salí volando y nunca más. No, Tani. Bueno, vas a ponerle 5-4. Conocí una noche a una chica que era modelo de catálogo. Upa. Había buena química, pero la de... Sí. Fue que al bailar bachata, ella tenía algo como un molinillo. ¿Cómo? Cuando fui al baño, la vi miccionando de pie y no, hermanito, ahí se acabó el encanto. ¿Qué pasó ahí? Tranquilo, hombre. Eso ahí. 5'8". Hermanito. 5'8", sí. Sí, claro. Era de género fluido, brother. Sí, ¿qué hacemos, hombre? Molinillo. Simplemente y sencillamente la divina, pero a la mesa no. Es importante saber comer. Uy, eso a mí me pone muy mal. Si usted está con una chica y de pronto se para y se suena con las cortinas del restaurante, uy, eso no es bueno. Sí, exacto. O saca el puente y lo deja en el vaso de agua. Si no, eso no se debe hacer ahí sobre la mesa. Pero usted no puede salir con una chica con puentes. No, pero ¿cómo escondido? Que no. Todos tenemos derecho a tener nuestros sí. problemas dentales. Claro, sí. Ahora, si es con agua con gas, la perdono. Con bicarbonato. Bueno, sí. ¿Qué más tenemos acá? A mí me tocó un novio que era muy galán, dice Lady Tsunade. Uh-huh. Y varonil, hasta que una vez teníamos una cita y lo vi besándose con otro hombre. A la mía. Él miró, pero yo no había qué hacer. Lo único que hice fue darle con la botella de champaña que llevaba para dicha cita. Uy. Que se burlara de mi enfermedad, que es huérfana. Ella era mi traje. Y ya, pero bueno, el tema se ha movido bastante. Sí. Sí, está bien. Me parece que si quiere, Orlando, si tiene algún compromiso comercial o algo antes del arepaso, lo hacemos. El arepaso hoy es muy fácil, pero solamente para él hay 20 segundos y una centésima después de que se acabe la música, uh-huh. el sujeto que cometa esa imprudencia tiene -2. El que busque por internet queda expulsado del programa automáticamente. Ya volvemos. En CEM. No, es que estoy pegándome. Orlando, ayúdeme, por favor. Hugo, tranquilo, bueno. Hombre. No, cada 5 minutos, pero bueno. 20 segundos, pero sí. Saco aquí esto. Y por favor, ten la música lista, Cristian, para no darles más de 20. La música de la cortina del arepaso. Pero ya abro aquí para que no digan después que es que... Bueno, que no llegó y qué tal. ¿En qué ciudad queda la plaza de toros más grande del mundo? Música. Quedan 17. Jugar una rara y a ver. +1 para Orlando Rivera. ¡Wow! ¿Cuál es? Tremendo. Dale un minutico. Ahorita cuento cuál es. Para eso estoy yo, para contarles. Muy de vez en cuando. Orly, ¿usted por qué sabía eso? Porque justamente el fin de semana pasado, un noticiero muy conocido comenzó la discusión en España justamente sobre el tema de las corridas, de volver las corridas. Me dio por curiosear y resulta que en internet comencé a hablar sobre el tema, porque en México están igual, y decía que la plaza de México es la plaza más grande de toros, que quedé sorprendido porque pensaría uno que debería estar en España. México. En España. Claro. Y resulta que la plaza monumental de México es la plaza más grande del mundo. Todos y la acaban de España, la acaban de cerrar por una suspensión de un juez. Así como en la plaza de Barcelona no hay corridas, en la plaza de México hoy no hay corridas. Es una plaza enorme como todo lo que han hecho los mexicanos. Incluyendo su estadio de fútbol para el momento en el Mundial de 1970 y el subsiguiente. Entonces, la Plaza de México es la plaza más grande del mundo. vamos a ponerle menos uno a Nicolás, a Mónica y a María Juliana, que dijeron Sevilla, en Nicolás los originales. Y María Juliana y Mónica Madrid. La corrección. Para el efecto es la misma vaina. Es la misma. Muy bien, Orlando. Se mueve el tablero, señores. Se movió el tablero. Está viendo mucha noticia internacional, Orlando, ¿no? Tan raro. Ay, qué rara esa noticia, ¿no? Raro. Pero sí es raro. Se movió. Sí es rarito, ¿no? Sí es rarito. Que le dio por buscar. Sabe más de toros que Pacheco, pues. Le cito el noticiero. Me da pena decirlo acá, pero puedo citarlo. A mí no me interesa tu saber. Cite el noticiero. ¿Lo cito? Tus fuentes son de Roman, Orlando. ¿Qué tiene de malo? Caracol no. Noticias, echó la noticia y yo revisé. ¿Saben por qué revisé? Quise saber más. Porque quería saber resulta, más. Claro. Porque te gusta. Además, porque también soy. Y como al defender a los animales, no es que sea un apasionado antianimal. Uy, hermano, eso está. Y yo, entonces, ¿sí ambas al toro Miura? El Gamín este no deja hablar. Ahí está. Entonces, hablen, porque el Gamín no deja hablar. Pero, o sea. No, pero Orlando, ¿no le parece que esa investigación la acaba de hacer hace 5 minutos? No, señor. No, señor, porque le respondí aquí frente a ellos. Mónica está a mi lado, el calvo está a mi lado. Se te va a disparar ese dedo, Orlando. No, pero sí, Orly tiene razón. No. Se te va a disparar no el dedo, Orlando. Cuidado. Lo que pasa es que es muy fácil que ustedes se escondan entre ustedes, pero no saben que están perdiendo. Si no quieren aceptar, si no quieren aceptar, no puedo hacer nada. Se te va a disparar ese dedo, Orlando. Yo nunca era el que agüetería la trampa, Orlando. No puedo hacer nada. Confía en nosotros. Uy, no puedo hacer nada. No, yo no confío. Recordemos que Orly es el que ve documentales de este parche. Pero ocurrió así y fue así. No tengo culpa que el calvo no vea noticieros. ¿Y en RCN no viste? No tengo culpa. ¿Por qué no viste RCN? Ahora, lo que me parece curioso es que Orlando ve la noticia. No me da pena decirlo, estaba viendo Caracol. Bueno, Orlando, ya, la revendedora, revendedor otro día. No, es que el revendedor es el señor del lado. No soy yo, me estoy defendiendo. Orly, pero si tú estás los revendedores otro día. De toros, tienes que ser. Lo que parece un poco raro. Bueno, es ahí la respuesta. También. No es que usted oiga la, noticia hablar. Y no diga, ¿será que puedo hablar? No. Pero espere, es que me volví a quedar pegado. A ver, Eli. Es que me Orlando, ayúdame con esto en el stop, porque es inviable la situación. Lo que me llama la atención es que Orlando vio la noticia, pero no vio el contenido de la noticia. Es que cerraron la plaza, Orlando. Nunca lo claro, dijiste. Claro, no, es que no lo dijiste. Es que no me dejan hablar. Nico lo dijo. Además, esa no fue la pregunta. No, la pregunta no sencillamente fue: ¿dónde está la plaza verdad, del mundo? No, qué pena. No, eso no me lo preguntaron. No, pero es que no estamos poniendo en duda las respuestas. Eso no me lo preguntaron. La investigación. Eso no me lo preguntaron. La pregunta es: ¿cuándo investigaste? ¿El fin de semana o hace 10 minutos? El es la pregunta. Fin de semana. El fin Nico, de su opinión. No, hombre, pues yo sí. Yo le creo. Yo sí estaba. No, yo también. No sé. ¿Cómo lo creeré? El fin de semana. Ahí está. Y fue lo único que me preguntaron: ¿dónde está la plaza más grande del mundo? Pero no, la explicación es la que fue muy, muy no, coja. No al lugar, porque no tiene nada que ver, porque es que simplemente yo di la respuesta que. Dije, ¿pero por qué sabes eso? No, porque un noticiero muy famoso. No, pero es verdad, tiene el noticiero. La competencia. Dice eso. Y no nos contó qué dijo. Y me puse a investigar cuál es la plaza más grande del mundo. Yo no entendí. En el noticiero debieron decirlo y debieron decir por qué la noticia. Yo le cedo los puntos a Nicolás si quieren. No, ahí no, está. No, pero no, los voy a ceder. ¿Qué? Los voy a ceder. Nico, los acepta. Los voy a ceder, acepta. No. Despegamos, por favor. A mí esos no me gustan. Sea varón. Los revendedores no me gustan. Yo compro un expendio oficial. Yo compro un expendio oficial, no a revendedores. Está acostumbrado a que le ayuden. O sea varón. ¿Qué tal este par? Se abaron. Bueno, Emilio, vamos con música porque yo me siento en la plaza del caballo de palo quemado. Vamos con música occidental, vendo occidental. Vamos con un grande de la música brasilera. Iván Lins llega con un tema de su álbum Aguayo del 91. Esto es Leva y Traes. Cosas que se disfrutan lento y bien. En Rusia está pasando algo increíble. La película Maverick, Top Gun Maverick de Tom Cruise, no se puede ver. ¿Por qué? Porque desde marzo Disney, Warner, Sony, Paramount, Universal y todos los demás se salieron de Rusia. No vamos más con el país. Pues claro. Así que mucho público se ha ido quedando en el sofá en su casa y se ha pasado a la plataforma de streaming con otro problema. Es que Netflix ni ningún streaming existe. entonces unos streaming locales de ellos, de cosas culturales, muy buenas. Bueno, pero buenos. Pues hombre, en el cine ruso se vendieron solamente 800,000 entradas en el último mes, versus 4 millones de entradas antes de que comenzara la guerra de Ucrania. Pues eso a largo plazo en el tema cultural debe ser algo positivo, porque yo creo que incentivan mucho como todo el tema... producción interna. Claro, y recordar cuáles son sus géneros y recordar cuáles son sus películas, como que se incentiva el consumo. Pero no, eso tiene un efecto adverso también, y es que llega un momento dado en que se cansan de ver solamente lo que está allá. Por la saturación, pero... Y, las nuevas generaciones van a saber qué está pasando en Rusia, o sea, qué había en Rusia. Yo les voy a contar qué está pasando en Rusia, porque ustedes están improvisando. Yo tengo la respuesta correcta, porque es una nota que tiene un comienzo, un desarrollo y un fin. Me falta el fin. Los rusos, ante la dificultad porque no tienen producto, se dedicaron de ofrecer series y películas turcas y de Corea del Sur a sus televidentes. Eso deja claro y cerrada mi nota. Nicolás. No, tranquilo. No. No, es que no hay más que hablar. Siguiente, pero, Nicolás. Pero que, bueno, está bien. Bueno, cosas que se disfrutan. Pero es que tiene un final que es claro. Ellos claro, no tienen claro, cómo claro. mostrar nada. No, pues mostrarle al mundo que... Rusos. Y no. Bueno, pues... Helénico, hombre. No, ¿qué hacemos, pues? Bueno, cosas que se disfrutan lento y fácil. Se ha hablado mucho del Papa Francisco en los últimos días. Creo que la semana pasada yo cité un par de dolencias que había tenido. Entonces la gente está preguntándose, o al menos el rumor que ha existido últimamente en el Vaticano es, ¿será que el Papa se va a retirar? Sencilla ruedas, ¿no? Ha pasado que, por ejemplo, en su momento, Juan 23, ¿cuánto duró? Muy poquito. Y Juan Pablo I duró 33 días. Bueno, Benedicto renunció, recordemos. Benedicto y por eso renunció, entró Francisco. Exactamente. Entonces dicen, bueno, ¿será que es posible que el Papa renuncie? Y entonces él... De acuerdo a una reunión que tuvo con obispos brasileños, una reunión a puerta cerrada, pero en donde se terminó filtrando la información, es que él no piensa retirarse, que él no tiene ni idea de dónde está saliendo esa clase de rumores en la prensa y que él quiere vivir su misión hasta que Dios se lo permita, lento y fácil. Yo hice algo de esa nota hace unos días. Sí. En la que yo contaba que había mucho rumor de que el Papa... Aquí iba a haber próximamente un cónclave para nombrar al Papa y que el Papa ha nombrado varios cardenales nuevos, sí. 54 para ser exactos. Sí. Pero el tema, Nico, ahí no es que el Papa se retire, el tema que les dio susto, pero que el Papa dice que de dónde, porque es que el señor tiene un problema en una rodilla, pero sí. El señor no tiene un problema en el corazón. Claro. Es que piensan que el Papa se va a morir, pero el Papa, él no se va a retirar. El día que se muera, lo acuestan con sus zapatos argentinos, comprados en Corrientes. No, él no usa terciopelo, usa cosas ordinarias, exacto. Entonces, eso es lo que pasa, pero lo que usted dice, eso ya lo desmintió el hijo. Mire, primero yo no me voy a retirar, y segundo, yo no estoy enfermo, yo tengo un problema en una rodilla y no puedo caminar. Exacto, no, está en silla de ruedas, pero... Puede seguir pero funcionando. No es que tenga un fibrosis pulmonar. No, exacto. Ni tampoco demencia senil. O sea, algo que le impida ser el mismo. Vamos con música, por favor, Emilio. Vamos ahora con Sebastián Yatra y esto que se llama así, Tacones Rojos. En los originales, ideas que cambian el mundo. Bueno, vamos a hacer homenajes, por favor, Orlando, presentémonos. Ideas que cambian el mundo, lo que ha pasado en el mundo, con gente importante. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1936, nació Kris Kristofferson, actor, cantautor americano, y que se hizo sobre todo famoso por la música folk y country, pero llegó a la cima con Barbra Streisand en la película Star Is Born. Eso le iba a decir. Esa canción no la cantó, la cantó Barbra, se llama Evergreen y se ganó el premio Oscar. En un día como hoy, nació nada más y nada menos que Eumir Deodato. Ídolo de ídolos. Una figura prominente, nació en el 43, ya tiene 5-7 más 2-2. 80 cumple hoy. 80 años cumple Deodato hoy. Bueno, yo le pedí a Emilio poner esta canción. Digamos que yo conocí eso hace muchos años, pero es una pieza fundamental del rock y la fusión del jazz. Y hay que ver el trabajo del bajo de Stanley Clark. No lo voy a dejar sino 3 minutos porque los puedo enloquecer a todos los oyentes. Entonces, ¿quieres anotar algo más de Deodato? Pues no, yo creo que es el mejor productor y arreglista que ha producido Brasil. Trabajó con todo el mundo. Sinatra, Aznavour, Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang. Inclusive hizo un par de cosas con Björk. Y lo hemos tenido aquí varias veces, un personaje bastante simpático, ¿se acuerda, Nico? Sí. Dijo que lo han invitado al matrimonio, ¿se acuerda? De su nieta, no, es la esposa de Justin Bieber, y dijo, a mí no me inviten por allá. A mí no me lleven allá, qué jartera. Sí, vamos a recordar esto, aquí está Skyscrapers. En un día como hoy nació Meryl Streep, la mujer más importante, más Oscars, más... se ha vuelto muy cansona, les cuento. Uy, hermano. ¿Cuántos es que la han nominado y cuántos se ha ganado? Se ha ganado tres. Y la han nominado. Dos principales y uno de reparto. 79 veces. 1000 veces, ¿sí o no? Sí. Siempre 1500. Creo que así no haga ninguna película, cada año la nominan. La nominan, exacto. Por tradición, creo. Y en un día como hoy nació otra mujer muy bella. ¿Quién? Y esa mujer se casó 6 veces. Era linda en su momento. Y fue la mujer biónica, Lindsay Wagner. Muy bellísima, hombre. Era muy planita, pero era preciosa. Pero linda. Era tabloide, pero linda. Era el periódico de la mañana. Era un tablón bravo. Tabloide. Sí, era poco... Pectopulenta. No, turgente. Ah. Poco. Era como un periódico de esos, como el Sun de Londres. Sí. Ya nació en 1949, un día como hoy, nació Todd Rundgren, 1948, Emilio. Vamos a recordar, yo creo que el éxito más grande de él en listas, número 5 en el 72. Ojalá que suene, hermano. Esto se llama Hello, It's Me. En un día como hoy nació una de las activistas y abogadas más importantes. Le ganó un pleito a una cosa de aguas en Estados Unidos y le dio el Oscar a Julia Roberts como mejor actriz Erin Brockovich. Mm. En 1960 nació Jimmy Somerville, cantante británico, y nació la actual esposa de Roman Polanski, Emmanuelle Seigné, actriz francesa divina, nació en 1966. Hey. O sea que ya tiene 50 y pico. Perdón, sí, 50 y algo. Listo. Entonces, en un día como hoy nació un fenómeno, así no nos guste, fue un fenómeno. ¿Quién? ¿Sí? Cyndi Lauper en 1953. Sí, sopa. Sí, recordemos que Cyndi Lauper fue percibida en su momento como la competencia de Madonna. Sí. Claro, es que era muy irreverente, ¿no? Con su atuendo. Pero la música a mí me gusta, la verdad. Pero la verdad, en irreverencia le ganó Madonna. No, pues lleva, por supuesto. Lleva mucho más tiempo en ese sentido. Cyndi como que se calmó un poco. Pero vamos a recordar el éxito más grande de ella, que curiosamente por algún motivo esta canción le llamó la atención a Miles Davis y él después grabó su versión como al año. Aquí está Time After Time. En los originales, los fluidos. Ah. No se le olvide que hay que hacerla, ¿no? Sí. Una nota en que un día eres abuelita, otro día eres niño, niña. Árbol. Eres lésbico, gay. Árbol. Eres tenista, eres árbol, exacto. Atún. Eres pajarito, colibrí. Pero finalmente los fluidos. Esta presentación la tendremos a más tardar, lo más pronto posible. Vamos a hablar de una chica que dice, tengo 30 años, soy de Valencia, soy periodista, soy soltera, no tengo hijos, soy asesora del PSOE valenciano, soy espiritual y creo en las energías, soy instagramer, tiktoker, youtuber, influencer de la transexualidad. Ah, no, pero es no todo. Me visibilizo para dar un modelo de transexual feliz. Aquí están las preguntas para Daniela. No abra el apellido porque inmediatamente lo cogen por otro lado. Influencer de la transexualidad. Sí, he compartido en mis redes mi transición y vaginoplastia. Transición de dónde a dónde. De un cuerpo masculino a femenino mediante fármacos, hormonas y cirugías. Construcción de vagina. Sí, mis testículos y mi pene hoy son mi vagina. No se ha arrepentido, no. Me operé el 17 de julio de 2020. Ese día nací. ¡Mamá! ¡Soy mujer! Le dije. ¿Cómo? Bueno, ya dije lo que tenía que decir. Antes no, no, siempre me sentí mujer. Hoy soy una mujer transexual reasignada. Podría decir mujer sin más, prefiero visibilizar mi transexualidad. ¿Qué significa reasignada? Que me he asignado mediante cirugía los genitales que corresponden a mi género. Género, perdón. ¿Era eso imprescindible? No, mi mejor amiga es una mujer transexual no resignada, reasignada, con su pene, es tan feliz como ahora yo sin miembro. ¿Por qué decidió usted operarse? Mi ilusión era feminizarme. Soy muy femenina, es mi opción como hay otras, porque no hay solo un tipo de mujer. Okay. ¿Le faltó alguien más parecido a usted? Sí. Yo soy transexual y estudié y me convertí en periodista. Y por eso hoy me visibilizo para ayudar a otras personas. ¿Podría ser mujer transexual y apetecerle a las mujeres? Claro, alguna transexual lesbiana hay. Está gustando Daniela. ¿Y se emparejaría con un hombre de transexual reasignado? Prefiero un hombre cis, porque los penes transexuales nunca quedan bien. Sí. ¿Tiene actualmente pareja? Rompimos hace poco. Me gustan los chicos pijitos que se vistan como para ir a los toros, pero que no les guste ir a toros. Un poco progres, pues. Sí, pero los chicos que me atraen suelen ser de derechas. Mi chico votaba Vox. ¿No son contradictorios Vox y la transexualidad? Sí, a él le dije que era transexual después de acostarnos. Y él siguió con usted. Pasó por su debate interior el pobre, no, y me aceptó. Pobre. Hubo amor. Me presentó a sus padres. Se abrieron las mentes. La entrevista es muy larga, es muy buena. Hay que vivirlo con alegría y humor. Transición conlleva irreversibilidad. No es cualquier cosa. Hay que oírlo con alegría y humor. Y de eso quiero dar ejemplo también. Antes de operarme monté con mis amigas una fiesta divertida. Fiesta de despedida de mi miembro, de mi pene. ¿Cómo? Ah, y le procuré su última masturbación. ¿Y qué tal con su clítoris nuevo? Respondió muy bien a su vez a una placentera masturbación y cada vez mejor. No puedo leer más, hermano, porque esto es programa de horario. No, pues está sí. Un poco polémico, fuerte, por lo menos. No dije absolutamente nada malo. No, pero es que yo no estoy diciendo que usted diga algo malo, pero polémico. Pues, pero la palabra clítoris, pene, masturbaciones, palabras del léxico normal. Claro, ¿no? Eso es lo que sí se habla, hombre. Bueno, pues esa es mi nota de fluidos. ¿Alguien tiene algún fluido o pasamos? Pasamos. Yo paso. Tengo una historia que sorprende. ¿De fluido no? No, es fluidos. No. Ah, bueno, ayer vimos... Ojo, no rellenes. No, fluidos. No, tranquilo. No, pues una no binaria y es una nueva noticia porque J-Lo se presentó el fin de semana en un escenario en Estados Unidos y presentó a su hija que pues ahora se viste como niño, que es Em, ¿no? La hija de Marc Anthony y ella. Ayer no les había contado, pero sí se lo mostré a Juliana y a Nicolás. Sí. Y pues ella no es que sea muy agraciada tampoco, ¿no? O sea, la niña es... Pero es muy talentosa. canta bien. Simpáticos, son bonitos. Canta bien. Querida. Pero además es que es muy raro porque. La letra bonita. El fin de semana. El fin de semana pasado, bueno, el fin de semana me vi Half Time, que es el nuevo, sí, nuevo documental de J-Lo. Muy chévere, pero además sale, o sea, habla como del medio tiempo del show de Jennifer López y sale la hija de niña. Y entonces ayer cuando vi la noticia dije como, wow, realmente está en la edad en donde pues están como súper confundidos o ya tienen súper definido algo. El caso es que se visten como niños, sí, pero son niñas. Muy pronto en los originales. Los fluidos. Bueno. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? En la U como odontólogo, una paisita me traía de las full de química. Un día entró a la sala de revelados, no me vio por cosas de la vida. Vi como el flexor de un dedo lucha por extraer masas de su nariz. Nota. Uy, Dios mío, 0-1. Cuando era joven y me rompían el corazón, mi madre querida me decía, eso, mi hijito, imagínese la hacienda. No, hermano, es que no, yo no puedo leer nada. No, pero tranquilo. Sangran mis oídos a punta de taconazos rojos. Piconzón. Así se hace, Orly. Regale esos 2 puntos al calvo, se los merece. Me gustaba mucho una amiga con la cual tenía una relación por Facebook, pero cuando me dijo que no, tampoco lo leo. Simple y sencillamente, aún por encima de su extremada belleza, si no huele rico como dama, no, no, no. ¿Por qué esperar hasta el viernes para subir el episodio del día martes en Spotify? Me encanta escucharlos, pero hay que cancelar a quien sea el encargado de actualizar los Spotify porque le quedó un poco grande. Pero no tan así, no, hombre, ¿cómo no, así? Pues ahí está diciendo 0-0, me muero la pena. No sé, pero están actualizados el de hoy cuando sale, la verdad. Mañana, eso se hace con mucha constancia. Bueno, yo no sé. Dejo esa inquietud. Con un amigo conocimos 2 gavioticas una noche en bar. Entre tragos me corté con una copa y empecé a sangrar mucho. Entre ellas dijeron, ¿por qué no lo llevamos al mismo centro al que me llevaron cuando me pegaron un tiro? No, este es. ¿Quién lo escribió? Con un amigo conocimos 2 gavioticas una noche en un bar. Sí. Entre tragos me corté con una copa y empecé a sangrar mucho. Sí. Entre ellas se dijeron, ¿por qué no lo llevamos al mismo centro al que me llevaron cuando me pegaron un tiro? No, pero... ¡Nota, Nico! Le digo 5-8. Yo bien amable la invité a un hotel de paipa con todo, sauna, jacuzzi, chocoterapia, cena algo fino como premio de los originales y me salió con esta perla. Pero tenemos bien rico en mi apartamento y me das la platica a mí, es que no tengo para el regalo de cumple de mi hermano. Bueno. Bueno, ya, eso es todo. Que se burlara de mi enfermedad, que es huérfana. Bueno, son las 1:36. Sí, sí, hola, 36. Santiago Ángel, ¿estará listo ya, hermano? ¿O tiene delay? No, tiene delay. No puede oír. ¿No puede oír? No puede, Santiago. Y bueno, vamos con música, Emilio. Se pudrió todo, hombre. Listo, vamos entonces con The Soul Train Orchestra, que es un proyecto del productor italiano Papik, y este tema es de su nuevo álbum Live for Funk, con la colaboración especial de Frankie Lovekio. Aquí está It's Gonna Be Alright. En los originales, historias que te sorprenden. Bueno, historias que lo sorprenden a uno. Lo último en Guaracha, el nombre a retener en la literatura juvenil, la británica A.F. Stedman, que con 28 años ha visto cómo la contratan en su primera novela, Scandal, por más de $1.5 million. Se la tradujeron en 46 países y Sony adquirió los derechos. Pues esa es una nueva saga que tiene que ver con los unicornios. Yo la verdad, vuelvo e insisto que yo no tengo ningún espacio en este mundo. No, tranquilo. Sí, es una historia de unicornios. De unicornios. Con algunas escenas muy visuales, cada coreográfica, la obra subvierta el estereotipo, pues sus unicornios son bestias crueles que deben ser domados. si comparten su vida con un ser humano que los educa, pueden ser redimidos renunciando a la pesadilla de la inmortalidad. Como en tantas obras del género, resulta básica la cuadrilla de amigos. Yo creo que los chicos que leen estos libros piensan, yo quisiera formar parte de ese cuarteto porque normalmente tienes tu pandilla, pero no están unidos. La serie de libros son 5 libros, ya está acabando el segundo, y trabaja mano a mano con los guionistas de Hollywood, que están confeccionando la segunda versión del guión antes de fichar al director de esta película. No lo olviden, La chica que se hizo rica con los unicornios. Es la nueva novela, Escándar. La edita en España, Editorial Salamandra. Los unicornios son unos animales míticos, sí, que se cree que no existieron. Exactamente, que no existieron. Mitológicos. Los caballos con un cuerno. Con un cuerno. Y muy bellos. Colores. Pero además volvieron de moda, ¿no? Como que las chicas, los niños, les gusta mucho. Sí, les gustan mucho los pijamas, los accesorios. Son bellos. Escándar, la novela. De hecho, hay un emoticón de unicornio, sí, en los emoticones de WhatsApp. Sí. La novela salió, Escándalo, con esta chica que se está haciendo multimillonaria. La nueva J.K. Rowling. Oh, hombre. En Harry Potter, casualmente, también el unicornio jugaba un papel muy importante. La sangre de unicornio. Ah, mira pues. Tienes razón. No, yo no tuve la oportunidad. Vi las dos primeras y... en la segunda casi me tiro por un balcón. No, pero tranquilo, pues no es para tanto, fresco. Bueno, yo estoy tranquilo, pero eso fue hace muchos años. Yo estoy contando mi experiencia. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy con Michael Jackson y un tema de su álbum Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos. Esta tal vez es la canción menos conocida de este disco. Aquí está The Lady in My Life. Bueno, para este repaso, ¿cuánto les doy? ¿Cuánto tiempo? A ver. ¿Va a estar difícil? No. Estoy calculando. 20 segundos. Ah, bueno, o sea, suave. Lo normal. Exacto. Vamos a hablar de una nueva máquina, un nuevo aparato que diseñan los ingleses. Es un aparato en el cual van a hacer varias de estas máquinas, 10, y que están generando 1.800 empleos porque ya comenzaron. Y es como una versión de, no sé si alguien tiene en la historia, el Zeppelin alemán. Sí, que claro. Que sale en la película Indiana Jones and the Last Crusade con Sean Connery, y el famoso Hindenburg, que en 1937 se quemó y se murieron 36 personas por un incendio. Y de hecho ese desastre es la portada del primer álbum de Led Zeppelin, el Hindenburg, claro, incendiándose. Bueno, entonces ahorita van a sacar esos Zeppelins divinos, grandísimos, pero una versión super moderna, y ya comenzaron a producirlo. La diferencia con respecto al Zeppelin alemán, que rondaba los cielos hace más de 100 años, es que este usa helio en vez de hidrógeno, que fue el que causó la tragedia del Hindenburg. Mm-hmm. No es Hindenburg, me recuerdo Orlando. ¡Hindenburg! Ah, tranquilo. Bueno, pues va a poder llevar a 100 pasajeros a 150 kilómetros por hora. Glamour, clase, bar, qué delicia. El vuelo, por ejemplo, de Barcelona a Mallorca, 4 horitas. Sé que es largo, Barcelona a Mallorca en un avión son 30 minutos, 40. Pero esto es placer, esto es agonía. Hey. Comienzan a tirar estos aparatos a partir del año 2026. Y bueno, ya comenzó la producción. Para darles una idea de un Boeing 777, que es muy desarrollado, lleva 368 pasajeros, tiene un rango, es decir, puede volar sin recargar combustible más o menos 12.000 kilómetros a una velocidad de 900 kilómetros por hora, 960, y de tamaño tiene 73 metros. El Airlander tiene 100 pasajeros, un rango de 8.000 kilómetros. Se puede ir con eso largo. Sí. A velocidad de 150 y el largo es 93 metros. 20 segundos. Uh-huh. En libras esterlinas, ¿cuánto vale cada aparatico de esos? Ojo con Orlando, que llegó, que también vio esa vaina la semana pasada. Ojo. Pilas con ese man que es peligroso. Se acabó el tiempo. Bueno, esta chica escribe una cifra brutal, Mónica. Un 1 son libras esterlinas con... Porque escribes 4 números, 4, no 8, entiendo. 11, 11. Siempre te enredan. Un trillón de libras esterlinas. Menos 2 para Mónica Martínez. Un método de transporte barato también. Económico, ¿no? Es escrito eso, claro. Es que no. Pasa debe ser caro. Claro. La correccional. No escribas más números. Yo nunca escribo números. Claro, yo tampoco, porque me hace miedo con los ceros. No hagas eso. Tienes que poner 100 millones, 1.000 millones, bueno, pero exacto. 1.000 millones un cepelín. Listo, está bien. O sea, 1.000 millones un cepelín. No. Pero es que este no es 1.000 millones, este es un trillón. O sea, 1.000 millones de libras esterlinas. Bueno, la libra está cara. Cara no, esto es una locura. Orlando, 30 millones. María Juliana, 60. Nicolás Samper, 20 millones. María Juliana en la sombra, chapó para Orlando, chapó para Nicolás, ambos. Simple. Chapó. Simple. Porque ante los logros, uno dijo 30, el otro 20. 20, la respuesta correcta es 25 millones de libras esterlinas. Ambos estuvieron exactamente cerca y con el 30% de beneficio, pues eso les da. A Nicolás le da 3.6, o sea 26, y a Orlando para pa abajo le da un poquito más, pero igual ambos merecen pues un punto ahí chimbo, pero no chimbo, olvídese. Sí, ganarse un punto, pues, pero todo bien. ¿Cómo va el arepas? Bueno, pues Mónica tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 14, Orlando tiene menos 9 y Nicolás tiene 5 puntos. ¿Anteriores? ¿El más uno anterior? Tenías menos 12. ¿12? Sí, sí. Orlando, no, es que eso de que se mueve el tablero es, da risa, es que se mueve el tablero, hágame el favor. Pero se movió el tablero. Pero se mueve. ¿No? ¿Estoy diciendo mentiras? Sí, despegamos, por favor. ¿Eso no es el tablero o no? Despegamos, por favor. ¿Eso no es el tablero? Despegamos, por favor. Bueno. Codabas. A ver, música, Emilio. Bueno. Vamos ahora a continuar con un éxito del año 2018 por Janelle Monáe y Pharrell Williams. Aquí está I Got the Juice. Pasó algo increíble en el Mundial de Natación que se disputa en Hungría. ¿Qué pasó? Nado sincronizado, competencia de nado sincronizado. Okay. Está Anita Álvarez, que es del equipo de los Estados Unidos. Ustedes han visto el performance que hacen las nadadoras. Una nota. Es bellísimo. ¿Y unas duras cómo harán? Es bellísimo. Y yo siempre pensaba, es increíble que con todo ese esfuerzo físico, uh-huh, tiene que salir sonriendo además, o sea, es... Si uno se mete y de pronto no se pone la mano en la nariz, se le mete toda el agua en la nariz, ¿no? Es rarísimo. Bueno, que ya se usa una pinza. Claro, usa una pinza, pero digamos una... Una destreza muy fuerte. Un arte tremendo el que hay en eso. Bueno, pues Anita Álvarez, que estaba compitiendo en la modalidad libre, de pronto... Empezó a hacer su performance, como les cuento, y se hundió. Mm. Perdió, o sea, no, el conocimiento, se desmayó. No te puedo creer. Se desmayó. La tuvieron que sacar. Los rescatistas ni siquiera sabían qué estaba pasando. Claro, porque es una rutina, pueden pensar, claro, pero las que están con ellas y se dan cuenta que está mal. La entrenadora sabía que algo malo estaba pasando. Claro. Andrea Fuentes. Se lanzó Andrea Fuentes de inmediato y ahí... Una gran secuencia fotográfica. Wow, la veo. Captada por AFP. En donde se ve completamente desgonzada a Anita Álvarez hundiéndose. Y Andrea Fuentes, su entrenadora, yendo al rescate por ella. Bueno, termina rescatándola, la salva. Ahí entra ya al final un socorrista, la logran salvar. No han establecido qué fue lo que le pasó o por qué le surgió ese desvanecimiento súbito a Anita Álvarez, que fue llevada, por supuesto, a la clínica y demás. Pero la imagen es una de las más impactantes que ha dejado el Mundial de Natación, que uno supone se prestaría para otra clase de estética, pero en este caso, y la fotografía, y si ustedes ven la secuencia, es absolutamente conmovedora, impresionante, y un hecho pues que rara vez se da pues en esta clase de competencias. Sí, muy raro. Tremenda. Me gustó mucho, sobre todo, hay que tener, que eso hablan de los buenos fotógrafos, hay que estar en el momento justo y preciso. Que es lo más difícil. Para captar la fotografía. Y ustedes, les juro, revisen esa secuencia fotográfica. Las voy a mirar. Es absolutamente impresionante cómo se ve el cuerpo desgonzado así, yéndose hacia el fondo y la entrenadora detrás de ella buscando salvarle la vida. Una imagen muy, muy, muy impactante que dejaron hoy los mundiales de natación. Bueno, ¿ustedes qué nota tienen? ¿Qué me cuentan? Bueno, yo me voy con algo positivo, y es que una colombiana, Diana Trujillo, fue nombrada hoy directora de vuelo de la NASA. La NASA... ¿Colombiana? Sí. Seleccionó a 7 nuevos miembros para su cuadro de directores de vuelo, y ellos lo que hacen es supervisar las operaciones de las misiones de la Estación Espacial Internacional. Entre esos 7 nuevos miembros está la colombiana Diana Trujillo. Básicamente, ¿qué hacen los directores de vuelo y por qué es tan importante? Ellos dirigen equipos de controladores de vuelo, expertos en investigación, ingeniería y personal de apoyo en todo el mundo, y toman decisiones en tiempo real que son fundamentales pues para mantener la seguridad de los astronautas de la NASA en el espacio. O sea, es un cargo de muchísima responsabilidad, claro, y supremamente importante. En este momento, el número total de directores de vuelo de la agencia son 108. Desde que nombraron al primero, que se llama Christopher Saycraft Jr., que se convirtió en el primer director de vuelo de la agencia en 1958. Muy dura, pues ahí, ¿no? Está Diana Trujillo, supremamente tesa. Buenísimo, gran noticia. Moni. Bueno, yo me voy con el tema de BTS. Yo creo que no lo contamos, pero esto fue noticia pues mundial, que BTS había anunciado una pausa en su carrera. Esto fue exactamente el 14 de junio, el martes. Pues muchos interpretaron el mensaje como una separación, pero la banda coreana después aclaró y dijo: no, nosotros no nos vamos a separar, simplemente nos vamos a tomar un descanso y algunos de los miembros se van a enfocar en sus carreras como solista. Es decir, no estamos dando un adiós, sino un hasta luego. Pero entonces hoy les voy a contar cuánto dinero se perdió con el anuncio que hizo BTS la semana pasada. A ver. Pues según Fortune, la agencia que llevaba el management de la banda, Hive Co., perdió 1,7 mil millones de dólares en el mercado de valores. Y entonces las acciones de la agencia cayeron 25% y cerró en su punto más bajo desde que debutaron en el Korea Exchange en octubre del 2020. Entonces, ahora, ¿qué sucederá con Universal Music Group, que son la disquera de BTS? Claro. Pues a finales del 2021, esta disquera anunció que se apoderaba de la licencia y distribución con BTS, tomando efecto el 1 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, las cosas pues no le han ido tan bien, porque este es un mercado muy volátil y se suma también, por supuesto, a este asunto. Entonces, según algunos reportes, el martes 14, tanto Universal como Warner Music cayeron 16.7% y 36.5% respectivamente, y otras disqueras mucho más pequeñas también han sufrido al revés de las caídas, como el caso de Believe y Reservoir Media. Pues, al parecer, lo de BTS pues es como una noticia que impactó a todo el mundo, pero por supuesto que la música mueve tantísimo dinero que ahí tuvo sus efectos. Claro. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con un grupazo. Yo creo que uno de los mejores grupos vocales de todos los tiempos, porque es que realmente ellos establecieron un modelo que todos han seguido. Y son Manhattan Transfer, que es un grupo tremendo, que digamos que es una fusión de jazz con pop. Tuvieron mucho éxito en listas, sobre todo en los 80, y son realmente únicos en su sonido, creo que uno de los mejores. Aquí alguna vez entrevistamos a su fundadora, Tim Hauser, que en paz descanse, falleció ya hace algunos años. Esta es una canción de su álbum The Manhattan Transfer, The Offbeat of Avenues, del 91. Esto se llama 10 Minutes Till the Savages Come. Ben Lewis borró todo su pasado hace 6 años. limpió su historial delictivo, cambió de nombre, abandonó su país Inglaterra para irse a España en junio del 16, tras dos años en prisión por grabar a menores en un colegio de Watford. Su rostro se evaporó. Ben Lewis dejó de existir y en el mapa apareció Ben David Rose. No identidad, manteniendo solo el primer nombre, no destino, pero mismas intenciones de dar rienda suelta a sus instintos de depredador sexual. La policía le dio casa tras cinco años trabajando como profesor en Zaragoza y Madrid, y ahora la audiencia provincial lo ha condenado a 138 años de prisión. Los jueces consideran que es responsable de 8 delitos de pornografía infantil, un delito con la integridad moral, 32 delitos de descubrimiento y revelación de secreto y un delito continuo de falsificación en documento público. Recuerden el nombre. El profesor que se fue de Inglaterra falsificó documentos para trabajar en Madrid, Ben David, el pedófilo reincidente, condenado a 138 años de prisión. Parece, los malandros, ¿quién tiene? Parece poco, ¿no? Yo tengo. A ver. Si ustedes revisan las cifras de lo que ocurre en Egipto, de acuerdo a Naciones Unidas, el 99,3, imagínense esto, 99,3 de las mujeres en Egipto han sido acosadas o asaltadas sexualmente en algún momento de sus vidas. ¡Qué horror! 99,3. ¿Todas? Todas. Y en este caso, el último episodio que ocurrió involucró a Nayera Ashra, 20 años. Estudiaba en la Universidad de Mansura y un hombre que estudiaba en la universidad, llamado Mohamed Adel, la acosaba permanentemente. Le decía que se tenía que casar con él. La mujer, ya cansada, en algún momento le dice, ¿sabe que ya no más? Ay, ya, sí. No más. Lárguese de acá, señor, no me voy a casar, cálmese, con usted. Ah, no. El hombre sacó un cuchillo. No. La mató. Y le trepanó. ¿Le qué? Le trepanó. ¿Qué es eso? ¿Le qué? Le trepanó. ¿Me puedes dar la definición? Pero, o sea, estoy en pleno momento de inspiración. Y... ¿cómo penetrar? Sí. No, hermanito, yo, ¿de verdad? Se perforaron hueso. Sí, ganico. Y trepanar es en la cabeza. Y sin miramientos le trepanó el cuchillo sobre su cabeza. Pero después... claro, le sacó un pedazo de cerebro. Pero después... ¡qué horror! No contento con esa agresión, blandió su cuchillo más veces sobre el estómago de la víctima. Y luego hizo un corte franela en el cuello de la mujer, que quedó terminada, tirada, envuelta en lagos semáticos en medio del campus. Ajá. Corrijan a Nico, por favor. ¿Por qué? No, por exagerado. Porque es un exagerado. Sí, además cambió el ataque. Sí, fijo, lo cambió, obvio. No, además es cualquier vaina, es cualquier persona que mata a alguien. O sea, sí, es un malandrín. María Juliana, ¿tiene malandros no o no? No tengo malandros. Yo sí tengo uno. Bueno. Pero que... dale. Ah, ok. Bueno, Bill Cosby. Ayer por ahí, sí, se encontró culpable de otro abuso contra un adolescente. Esto hace casi 50 años. ¿Y dónde pasó? En la mansión Playboy. No. Ayer lo dictaminó un jurado en Estados Unidos. Y pues realmente, digamos, quien lo demandó fue Judy Hood, que hoy ya tiene 64 años y que recibió $500,000 por daños y perjuicios después de que este jurado pues determinara que efectivamente, cuando ya solamente tenía 16 años, pues se la había llevado a la mansión Playboy y había abusado de ella. Él, digamos que lo está representando un abogado, él hace mucho tiempo no da la cara en ningún lugar, y el abogado pues declaró que él no se acuerda, que él no le parece que eso fue, pero hay fotos que sí se ven cómo él estaba, porque estas eran unas actrices que habían participado en algunas películas en ese entonces y cómo sí había entrado con ellas y había estado. Las cámaras de la Playboy pues fueron confiscadas y se determinó exactamente que Bill Cosby sí abusó de ellas. Otro que vuelva caso a la más, cárcel. Que vuelva, exacto. Que otro caso más de Bill Cosby, un malandrín total. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? mi rey, esa voz ronca tuya me calienta más porque es una serie. Hace años escuché hablar a alguien mal de ti, echándote la culpa sobre tu anterior matrimonio, y yo salí como una leona a defenderte y me regué como cuando Orly se riega en el programa. Uy. Me pasó lo contrario, nos odiábamos, no nos podíamos ni ver en el colegio con una niña de mi salón. Y el 11 me caí, me tronché un brazo a sorpresa, me ayudó, me entablilló. Y después fuimos novios, fue uno de los mejores momentos de mi vida, 01. Ah, qué lindo. Vi una amiga en una fiesta diciendo, ese Guillo Arango y Nicolás jamás fueron a Rusia. Y siempre leen todo el internet, se pudrió todo. Le dije, Diana Marcela Álvarez Pavón, hasta este momento llegó nuestra amistad. Ya no más. Hombre, nota. Muy bien. Aunque era verdad lo de Diana Marcela. 5-8. Lo acaban de subir y lo agradezco de antemano. Pena. Eso es el Spotify. De antemano, como maltrato, que antemano ya lo subieron. Maltrato de una manera tan dura. Déjame hablar, oye, porque es que se reinterrumpide acá. Déjame hablar, oye, ¿se puede o no? Sí, sí. Maltrato de una manera tan dura a su empleada que quedé polo a tierra después de verla. Uh-huh. Es la hora que se pregunta por qué me fui y no la volví a llamar. No, no. De unos meses saliendo con una golondrina. Sí. Pedía y pedía como al cielo agua. Un tris amarrada hasta que me disparó por un Xbox para su hijo. No chino por esto y como decía una señora de gafas, fin de la emisión, muy buenas noches. Estaba en una farra en Chapinero, desde que entré al sitio me enamoré de una chica que no dejaba de mirarme. Bailamos varias veces así bien pegaditos, pasaba un buen rato, me la encontré en el orinal de hombres. Qué momento tan incómodo. Bueno, ayer el concierto de Marc Anthony, 27.000 personas en Madrid, pero hubo un éxito muy grande, una canción de su último disco. Vamos a registrarla, Emilio, pero solamente por una frase. La voy a bajar un minuto, que dice, mala y cara. Y hacía con la mano así, cara, como diciendo, me sacó mucha plata, ¿no? Mala de Marc Anthony, pero oigan el corito de mala y cara. Referiría. Un minutico, pongámosla. Lo último de Marc Anthony. ¿Y cómo se llama? Mala. ¿Cómo se llama la mala, canción? Mala. Es que mala. Esto es novia para todos. Ah, pero es mala. ¿Es mala la canción o ese es el título? No, pero estoy preguntando que no sé de Mara. Mala se llama la canción. Ah, se llama mala, no es que sea un hueso. ¿O sí? No. O las dos. No, mala se llama la canción. Bueno, no. Yo no soy mala, fan normal. de Marc Anthony, pero tuvo gran éxito. Ajá. Y el coro dice mala y cara. Ah. Y es que pues es una frase muy bonita. Déjame abierto, por favor. Bueno, le dejó el corazón vacío y la cuenta del banco también vacía. Me encantó. Mala y cara, María Juliana. Explica. ¿Qué te explico? Tú me saliste mala. Eso no, mala y cara. Mala mujer y además cara, costosa, todo muy caro. No, todo mal. Claro, le sacaba plata, le por sacaba todo, plata, Nico. Por su aquí, opinión. Por allá. No, pero eso sí también un verde, o importante. Sea, todavía le falta devolverle el anillo, parqueado. ¿No? Tremendo. Bueno, pues ese fue un hit tremendo ya de Marc Anthony. Ya volvemos. Devils. Es una serie única que permite ver cómo funciona el mundo a través de las finanzas, contado en una trama llena de pasión, intriga y lealtades puestas a prueba cada segundo. Encuéntrala a partir del lunes 27 de junio a las 8:30 de la noche Colombia por Universal Plus. Contrata ese paquete premium contigo. Vamos ahora con Claudio Baglioni, un tema de su álbum más reciente, un álbum del 2020 llamado Incuesta Historia. Esto se llama Yo non sono lì. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Noticia de Barcelona, un total de 13.423 personas, esto es drogas, comenzaron un tratamiento para abandonar el consumo de drogas en Cataluña el año pasado, con lo que se restablece la actividad asistencial de los centros especializados en el tratamiento de adicciones y se sitúa a niveles anteriores al periodo de del COVID. La mayor demanda sigue correspondiendo al alcohol, 5.877 casos. 43.8% de las personas que se quieren rehabilitar. Uh-huh. Mientras que la cocaína tiene un 24%, después el cannabis, que tiene un 14%, y la heroína, que ha subido hasta el 9%. Sexo, drogas o rock and roll, María Juliana. Yo tengo algo de drogas también, y es la dura vida en la calle de Gabriel Moreno Bernat, el nieto menor de Cantinflas. Ah, no me digas. Pues él es el descendiente menor de Mario Moreno Ivanova, el hijo único que tuvo Cantinflas. Y desde muy joven se fue a vivir en las calles de un pequeño pueblo en el estado de Puebla, México. Esto se debió a su fuerte adicción a las drogas, por las que, en palabras del mismo Gabriel, lo ha dicho, llegó incluso a robar para poder costear su consumo. Esto lo reseña El Heraldo de México. Pues es el nieto menor de una de las figuras más importantes del país. Sin embargo, ha dicho que ha tenido muchos problemas familiares, que a pesar de la fortuna que amasó su abuelo, pues su vida no ha sido fácil, y pues su única salida fue la drogadicción, y ahorita vive en las calles. Tremendo, tiene 23. Nicolás, sexo, drogas o rock y roll. Drogas, porque vamos a hablar de un hombre que fue denominado el Pablo Escobar brasileño. Uy. Estaba en la lista roja de Interpol, y el hombre en algún momento, hace en tiempos de pandemia, fingió su muerte en España para escapar de la justicia del Brasil. De acuerdo a lo que hablan, Sergio Roberto de Carvalho, conocido como Mayor Carvalho, y es uno de los mayores narcotraficantes internacionales en la actualidad, pues lo detuvieron en Budapest. Parece que alguien de la organización fue el que se encargó de dar la información, y de acuerdo a los antecedentes, pues el hombre llevaba un pasaporte mexicano, y apenas vio que lo cogieron, dijo, bueno, listo, aquí ya perdí. En el 2018 se ha metido en un problema, pequeño problema, ¿no? 1700 kilogramos de cocaína que habían encontrado en un barco, así suave. Y varios blanqueos de capitales a gran escala con propiedades y demás. Entonces cayó un hombre denominado como el Pablo Escobar del Brasil. Llevamos tres notas de drogas. Mónica, ¿sexo, drogas o rock y roll? No, rock and roll, con toda. Pues hoy salieron las fechas de Hollywood Vampires, que es una banda buenísima de rock and roll, que está Joe Perry, Alice Cooper, Johnny Depp y Tommy Henriksen. Ellos hoy, pues ya, digamos, desataron cuáles van a ser las fechas y a dónde van a ir. Van a comenzar el 20 de junio, comenzaron el 20 de junio, en Rudolf Weber Arena, que debe ser Oberhausen. Después, 21 de junio, bueno, todo este mes van a estar en Alemania. Después se van a ir para Francia, y están por confirmar cuáles van a ser las fechas exactas para los Estados Unidos. Hollywood Vampires ya está en la venta, pues para que puedan encontrar sus entradas si van a viajar a algún lugar. No creo que vengan a Colombia, la verdad, pero una buena banda, cuatro rockeros increíbles. Me parte el alma que no vayan a Colombia, porque Nico y yo ya tenemos más planeado ese concierto. Tenían palco, ¿no? Bueno, esta es una chica que se llama Adriana, y una nota muy linda, y voy a decir solamente el titular que mañana voy a desarrollar. Y es el testimonio de muchas mujeres que han elegido la vida alegre. El artículo se llama Puta y Libre. Sexo. Mañana lo desarrollamos. A ver qué pasa, sí. Última lectura de tweets de hoy. Aquí se termina el tema. La pregunta, Nicolás. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Estos hombres se inventan unas historias que solo ellos las creen. ¿Listo? Eso es todo lo último. ¿Se referirá a Nicolás? No, no sé, no lo sé. No lo sé. Es que no. Creo que Orlando, el Orlando Rivera cuando contó el cuento de que él estuvo investigando de la Plaza de Toros de México, supongo que ya de él. Ella de pronto hizo una relación perfecta. El último arepaso de hoy me parece increíble porque es de galeones. ¿De galeones? ¡Wow! Un galeón. ¿Un perrito? Barco de sus... barcos de madera. Galeón San José. Pasa? Mónica, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es un galgo, los perros. Ah, sí, no. Sí, los perros son ¿qué los pasa galgos, con Mónica? Además. Trepanar es penetrar. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío, Mónica, usted me ayuda. Deme una mano. Tranquilo, cálmese. ¿Será que estás muy fluida, mi amor? Puede ser, ¿sabes? Estoy emocionada por el estreno de mañana en nuestra película El Metaverso. Eso me tiene así. ¿Nos recuerdas el nombre para invitar a la gente? Por supuesto. Todo en todas partes. Al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Emilio, en tu programa de radio, por favor? Pues hoy es un homenaje a los clásicos de Disney en diferentes covers. Entonces, por ejemplo, van a oír a Harry Connick Jr. haciendo Supercalifragilisticoexpialidoso de Mary Poppins. Supercalifragilisticoexpialidoso. Uy, lo pudiste decir, wow. Sí. Yo lo pude. Van a oír a Billy Joel con When You Wish Upon a Star. Y en fin, van a oír a Alan Parsons haciendo un homenaje a Fantasia con The Sorcerer's Apprentice. Y en fin, y no cuento más para no dar spoiler. Bueno, Nico, vaya preparando el ganador del Twitter de hoy. Sí. Ya lo tengo listo, de hecho, si quiere. Pues si quiere, hágale de una vez, hermanito. Bueno, los ganadores, porque hubo varios al tema del día. Pero ahora sí haga la pregunta larga, con el adorno de Orlando, que nunca funcionó. Pero no, hágale. Deje tranquilo. Dicen que acciones no, borran es que yo pasiones. Tranquilo. ¿Qué le viste hacer o decir a una persona que te gustaba mucho y terminaste cancelándola de tu vida? Dijeron. Y ganaron. Fantomas Gómez. Hace algunos años conocí a una chica bastante agraciada. A los dos días nos besamos y seguidamente soltó un te amo. Me inventó un dolor de estómago. Huí ipso facto. Leonardo Rincón dijo. Un día salía con una abogada del trabajo divina a comer y tomar algo. Comió hasta reventar. Jartó ahí que quedó no ebria sino hincha. Y salió al baño. Y allá copuló con otro y me dejó la cuenta a mí. Sí, y ni más. Sí está. Dacotiano dijo, con un amigo conocimos dos gavioticas una noche en un bar. Entre tragos me corté con una copa y empecé a sangrar mucho. Entre ellas dijeron, ¿por qué no lo llevamos al mismo centro al que me llevaron cuando me pegaron el tiro? Hermanito, hermanito. No, muy bueno. Muy buenos. Bueno, vamos con el último arepaso, por favor, sobre un galeón. Realmente era un galeón porque era un barco inglés. Esta es una nota muy linda e histórica. La voy a contar, me parece súper bonita. Es el hundimiento del barco de madera, por supuesto, un galeón inglés. El HMS Gloucester. Orly. No me digas si se ha investigado esa vaina, ¿no? O todavía. No, deje a la gente, hombre, que vea sus documentales. Pues yo los dejo, yo tengo derecho a hablar también. No, por eso. Tamaño de largo 36 metros, eran chiquitos los barcos. De ancho 11 metros. Toneladas, pesaban 800 toneladas. Un barco de hoy pesa 180 mil toneladas. 60 cañones, fue ordenado hacerse en 1652. Fue lanzado, tirado al mar en marzo del 53. Este barco hizo parte de las batallas durante la guerra anglo-española de 1654 a 1660 y se hundió el 6 de mayo de 1682 alrededor de las 5:30 de la mañana. Murieron 250 personas. Y la pregunta es, ¿por qué murieron? Si estaban muy cerca de la playa. Y la respuesta es muy sencilla, porque en el barco iba James, el duque de York. Eso es todo. ¿Y qué pasaba? Que por protocolo, él se salvó. Nadie podía salir del barco hasta que el que iba a ser el rey de Inglaterra se bajara. No te lo puedo creer. Pues mientras se bajó, se murieron 250. No. Y él se salvó. Él sería después el futuro rey James II. ¿Qué opinan? ¿Bien? No, pero... Terrible. El barco tenía una campana hecha de bronce que pesaba 64 kilos. Y hacían pim, pim, pim, pim, pim. O pim. Y el tipo, lo más tranquilo, saliendo despacito, caminando despacito. Con sus zapatos. No, hasta tener perfectos. Seguridad. Y se iban muriendo todos en el barco. No. Hasta que él salió, ya cuando fueron a salir, se murieron 250 personas por protocolo. Primero sale el futuro rey. Increíble. Como debe ser. Me da pena con eso. Nació príncipe. Qué cretino. ¿Qué le vamos a hacer? Rey. No, cretino él no, los tipos que lo estaban salvando. Él, por eso, él. Claro. No, él es cuidado. O sea, es como decir que Carlos es cretino porque le hace 9 huevos. A ¿lo él es? Le enseñaron que es así. A mí no me parece. Me parece un ídolo. Bueno, un señor que lleva su propia cama a los paseos. Y dejar que muchas personas se mueran por tu salir, pues no es no al lugar. No, él no sabía eso. Le dijeron, usted espere si le decimos cuándo sale. Atrás de él, 250 personas se autocomían el agua del mar para salvarse. A mí me parecen ídolos porque ellos no saben. Ellos les dicen, párese aquí, ya le digo cuándo sale. El afán no es lo de ellos. No, el afán es una cosa tenebrosa. Sí, lo he explicado muchas veces. No es lo de ellos. No, él no, y fue rey, fue King James II. Sin afán. Bueno, una vez ya hecho todo el tema, me gustaría que me contaran esto. Este barco lo hicieron, lo mandaron a hacer, pues divino, o sea, totalmente a mano, y lo mandaron a hacer en Limehouse, al este de Londres. ¿Cuánto costó el barco en esa época en libras esterlinas? ¿Para qué? Orlando dice que vi un documental de esa vaina y me paro y me voy, pero ¿cuánto costó en esa época? Yo dije el año todo. Libras esterlinas. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Perdón, paramos. Me equivoqué, hermanito, me equivoqué. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Me equivoqué, hermanito, es que vi otra cosa, me equivoqué. No, usted no tiene ningún problema. Usted está muy cerca de la respuesta, ¿cómo lo va? ¿Cómo lo voy a atacar cuando alguien dice, María Juliana Correa, que costó 5 millones de libras esterlinas? ¿Mucho? Uy, hermanito. Menos uno. Sí, no, de resto no va a castigar a nadie más. Menos uno, por favor. Me mira. En los originales. A ver, la Nicolás. Correccional. But I corrected them, sir. Nadie tiene punto, pero María Juliana tiene menos uno. Costó. ¿Cuánto salió? Mónica se salvó, Orlando bien, Nicolás. No, es que no, están bien, están cerca. ¿Y cuánto salió el barco? 5.473 libras esterlinas. Hijo del diablo. Una ganga, mi hijo. En esa época, imagínese. En marzo del 62. No, imagínese esa vaina. Del 52. Una chisga, sí, muy muy barato. Estamos en 1600. Una bagatela. Estamos hablando de 500 años, ¿no? No menos. Sí. Bueno, finalmente, entonces, ¿cómo queda el arepaso, por favor? Bueno, Mónica tiene menos 26 puntos, yo tengo menos 15, Orlando tiene menos 9 y Nicolás tiene 5 puntos. Realmente es que la noticia es que el barco lo encontraron la semana pasada. Sin el rey subió y... encontraron algunos premolares. Sí, unas osamentas. En el fondo del mar, sí. Bueno, listo. Pues así llegamos al final de los originales. mañana nuevamente a las 5 de la tarde. Los dejo con gran pesar. La felicidad me acumula en estos días de catarro. Y le pediré el favor a Emilio que, pues, antes de ir a su programa a las 8, homenaje a la música de Disney, pongamos la última canción. Gracias. Listo, vamos con un clásico de 1985 por Mr. Mr. Kiri.